Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos». Dichoso tú porque no pueden pagarte. Comentario del Evangelio por Carlos José, laico dominico. En la línea de la primera lectura, Jesús nos indica y propone cuál ha de ser la actitud del verdadero discípulo comprometido con el reino. A diferencia de los fariseos, cumplidores de una ley de preceptos de la que vivían y se aprovechaban para sus intereses, Jesús centra su discurso en la auténtica ley, la del precepto del amor, que rompe esquemas y muestra a las claras quién es Dios y el camino del reino. Hemos podido leer y reflexionar las distintas parábolas del reino, y todas ellas insisten en la necesidad de salir de sí mismo para buscar al hermano que estaba perdido, al que no cuenta en nuestra sociedad ni en nuestra familia o amigos, al que no cumple. La búsqueda y construcción del reino de Dios ha de hacernos salir de nuestras seguridades y animarnos a entrar en las sendas estrechas por las que Cristo sigue caminando hacia la cruz. Quizá nadie nos lo va a agradecer. Al revés, nos criticarán y tratarán de descartarnos por ir, precisamente, en ayuda y defensa de quienes están en nuestros márgenes de corrección y, como dice el Evangelio, de retribución. Y tenemos que darnos cuenta de que, cuando el Señor nos habla de recompensa, en la resurrección de los justos no se está refiriendo solamente al final de los tiempos. Con la resurrección de Cristo somos ya hombres resucitados desde el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes que formamos el pueblo de Dios, porque nos ha elegido personalmente a cada uno, no para nuestro exclusivo beneficio de felicidad, sino precisamente para invitar a los que nada tienen, pero que esperan. Nos esperan.